los mares que surqué, todas las migraciones, todas las vidas que viví, todas mis mutaciones. Había una razón, todo tenía sentido, tienen su explicación las vueltas del camino. Dale, dale, dale, dale. Si un día tuve que improvisar, si un día perdí la cuenta, si no entendí, si tropecé, si se rompió la cuerda, había una razón, todo tenía sentido, tienen su explicación las vueltas del camino. Y en cada paso se descubre una sorpresa, en cada paso se vislumbra una respuesta. La luz cambia de color, algo me arrastró hasta este palco, hasta este instante de mar y de sol. Algo me atrajo hasta este barco donde aguardo naufragar en vos, llenarme de vos, abdicar en vos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dale, dale, dale, dale. Todos los cromos que cambié, todas las ilusiones, todos los charcos que bebí, todas mis ecuaciones. Había una razón, todo tenía sentido, tienen su explicación las vueltas del camino. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dale, dale, dale, dale. Si pare para repostar, si di vueltas y vueltas, si entre trasbordos perdí el tren, si el viento estaba en huelga, había una razón, todo tenía sentido, tienen su explicación las vueltas del camino. Y en cada paso se descubre una sorpresa, y en cada paso se vislumbra una respuesta. La luz cambia de color, algo me arrastra hasta este palco, hasta este instante de mar y de sol. Algo me atrajo hasta este barco donde aguardo naufragar en vos, llenarme de vos, abdicar en vos. Algo me arrastró hasta este palco, hasta este instante de mar y de sol. Algo me atrajo hasta este barco donde aguardo naufragar en vos. Algo me arrastró hasta este palco, hasta este instante de mar y de sol. Algo me atrajo hasta este barco donde aguardo naufragar en vos, llenarme de vos, abdicar en vos.